Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 13 de mayo de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Venezuela participará en la Bienal de Arte de Venecia. Destrozan busto del Libertador en Italia. Ejecutivo Nacional rechaza carta intervencionista de dirigente opositor. Este lunes inician mesas de cambio en instituciones bancarias. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que pese a las dificultades, Venezuela participará en la Bienal de Arte de Venecia 2019. Oportunidad de presentar al conjunto de artistas que van a representar a Venezuela en la Bienal de Arte de Venecia. Contra viento y marea, podemos anunciar que está confirmada nuestra participación en esta Bienal. No hemos estado exentos de la persecución financiera, del bloqueo inclemente que ha convertido la participación de una nación en un encuentro mundial del arte en un hecho casi heroico. Porque el bloqueo ha afectado las posibilidades de, iniciar con puntualidad junto a los demás países en este evento del arte en Venecia. Nosotros hemos obtenido una prórroga hasta el día 19 de mayo, de modo que el próximo 19 de mayo estará abierto el pabellón de Venezuela mostrando la metáfora de las tres ventanas, una reunión de cuatro artistas venezolanos que con sus propuestas recrean la identidad en el tiempo y el espacio de nuestra nación venezolana. Hemos logrado entrar por las ventanas, nos han cerrado la puerta y nos metemos por las ventanas, porque el bloqueo hacia Venezuela es inclemente y no distingue entre la salud, la alimentación, la educación y la cultura. Asimismo, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Óscar Sotillo, ofreció detalles sobre la propuesta que llevará Venezuela a este evento artístico. Estamos acá reunidos para informar acerca de la participación de Venezuela en la 58 Bienal de Venecia. Llevamos este año una propuesta que lleva como nombre Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio. Una propuesta de cuatro artistas con tres ventanas metafóricas, temáticas, sobre tres aspectos de lo venezolano, de la venezolanidad, de la construcción de lo que es Venezuela, como son la explotación petrolera, la historia de nuestras culturas ancestrales y el tema de las migraciones, de las olas migratorias que nos han acompañado y también donde nos ha tocado a nosotros acompañar a otros pueblos. Estos artistas que se han sumado a esta propuesta, el compañero Nelson Rangel, el compañero Gabriel López, Ricardo García y la compañera Natalie Rocha, que nos acompaña desde España, que es la única mujer además creadora dentro del equipo, han tomado cada uno de las temáticas de las ventanas, una de las temáticas de las metáforas, para desarrollar y enfocar su trabajo de participación dentro de esta muestra y todas las matrices que Venezuela siempre levanta y las expectativas con nuestra tremenda participación, con una participación orgullosa, hermosa, como es Venezuela, un país de trabajo, de paz, de alegría, y eso lo hemos llevado este año a compartir con otros países del mundo en esa gran vitrina para el arte mundial que es la Bienal de Venecia. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Ernesto Villegas, ministro para la Cultura, denunció a través de su cuenta en Twitter el ataque al busto del Libertador en Monte Sacro, en Roma, Italia, sitio histórico donde el padre de la patria hizo su juramento por la independencia de la nación. Francesco Pieroni, concejal de mantenimiento y gestión ecológica del municipio de Roma, lamentó lo sucedido a través de la red social Twitter y anunció el trabajo conjunto con la Embajada de Venezuela en Italia para su restauración. 6:09. Somos periodismo. Somos cultura. El director del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, Edgar Álvarez Estrada, a través del programa La Librería Mediática, transmitido por BTV, expuso ciertas propuestas al gobierno nacional para que los museos y el sector de las artes plásticas sean atendidos. Esto como parte de la celebración del Día del Artista Plástico que tuvo lugar el pasado 10 de mayo. Álvarez Estrada señaló que el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Parque Central, presenta diversos problemas estructurales que se han acumulado con los años. Uno de ellos es el sistema de ventilación, para el que solicita pronta reparación. Asimismo, recordó que este museo exhibe 5.000 obras de arte, las cuales están distribuidas en 11 salas y que pueden ser visitadas por el público de manera gratuita. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta oficial en Twitter, celebró la participación ejemplar del pueblo en las jornadas de diálogo, acción y propuestas que se llevaron este fin de semana en distintas comunidades organizadas del país. Asimismo, señaló que gracias a estas jornadas vamos con rumbo claro hacia la renovación, rectificación y cambios en el gobierno y la revolución bolivariana. 6:12. Nacionales. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció este lunes sobre la carta enviada al Comando Sur de Estados Unidos por Carlos Becchio, dirigente opositor, donde solicita una reunión con dicha instancia militar para el posible ingreso de tropas estadounidenses a Venezuela. Hemos, rechazado, leído un adefesio, como es una carta que manda uno de los golpistas que hoy se alberga y se esconde en Washington, donde pide la intervención militar de Venezuela. ¿En nombre de quién? En nombre de un grupo de golpistas que ejecutan acciones terroristas para crear la desestabilización contra nuestra patria y piden además, como ustedes bien saben, se han dado a la tarea de coordinar acciones para el bloqueo financiero, comercial y económico contra nuestra patria, afectando a toda la población, sin distingo alguno, indiferentemente de su tendencia política. Bueno, afecta a la población entera y uno de los objetivos que el gobierno del presidente Donald Trump se ha trazado es justamente afectar a Petróleos de Venezuela, a la industria petrolera que es de todos y de todas las venezolanas. Así que nuevamente rechazamos, condenamos este tipo de posiciones tan sumisas, lacayas, de una clase política que se niega a buscar por la vía democrática el amor del pueblo venezolano a través de los votos y pretende imponerlo por la violencia. Esas opciones que ellos dicen y que claman a gritos, que están sobre la mesa y le piden a Donald Trump que invada militarmente a Venezuela, eso no va a ocurrir. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. A partir de hoy inician las mesas de cambio en las instituciones bancarias del país, así lo informó Antonio Morales, presidente de Sudeban. Asimismo, el Banco Central de Venezuela autorizó a las entidades financieras del país a realizar la compra y venta de divisas entre personas naturales y jurídicas a través de mesas de cambio, en la que los interesados podrán presentar cotizaciones de oferta o demanda sin restricción alguna. 6:14. Países del Alba.